un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines. Con el gusto de recibir otra semana más a Jair Krishke desde la capital gaúcha, el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil. Jair, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, Hernán. Un gusto enorme, enorme hablar contigo. ¿Cómo andás vos? Bastante mejor, bastante mejor. Bueno, eso es importante. Nos has estado enviando información quizá de la que no se difunde en las grandes, como haces siempre, permanentemente, no se difunde en la agenda principal de los medios, pero son temas que nos interesan. Algunos sí, pero podríamos hablar también, por ejemplo, de la visita de la gira en la que está Lula, la presencia en China, en fin. Pero comencemos por algo que nos enviaste días atrás, Jair, de lo que se habla poco, el testimonio de afectados por parques eólicos en la salud, ¿verdad? Sí, sí. Es algo muy importante, Hernán. Es a través de algo que apareció en la prensa y que incluso tiene que ver con un documental que testimonia a la gente, porque eso está proliferando en nuestros países como una de las fuentes alternativas de energía, los parques eólicos, pero de lo que se habla menos es de las consecuencias en la salud que están teniendo para los seres humanos. También generan alteraciones para las aves, por ejemplo, pero ahora se va conociendo para los seres humanos, Jair. Sí, sí, el problema es este, porque, claro, es una excelente solución desde el punto de vista ambiental, ¿no? Generar energía eléctrica a través de energía eólica, tranquilo, excelente. Sí. Pero hay gente ahí, ¿no?, donde instalan estos parques, ¿no? Sí. Especialmente en el nordeste de Brasil, en el nordeste, ¿no? Sí. Hay, sí, una población grande, grande, porque... Y pobres todos, toda gente pobre, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Estas cosas raras siempre pasan ¿con quién? Sí. Con los humildes, sí, con los humildes, sí, ¿no? Y ahora, sí, claro, se está dando cuenta de que genera una cantidad enorme de problemas, ¿no? Incluso problemas nerviosos. Porque estas grandes... Ahí se nos entrecortó un poquito el contacto con Jair. Hace un ruido, ¿me escuchan ahora? Ahora sí te escuchamos. Tuvimos unos cortecitos, Jair. Yo decía que estos parques eólicos causan un ruido muy fuerte y permanente, 24 horas al día, ¿no? Sí. Y la gente que vive ahí, por favor, te imaginas, ¿no? Exactamente, como vos decías, los testimonios hablan de zumbidos en los oídos, depresión, bueno, también alteración de la vegetación, destrucción de la flora y muerte de animales. Son algunos de los efectos relatados por habitantes de comunidades en el entorno de los parques eólicos, debido al movimiento de sus aerogeneradores que funcionan día y noche. Las personas describen el sonido como una turbina de avión que nunca se apaga, ¿no? Sí, sí, este es el tema, ¿no? Son 24 horas al día, ¿no? Y tú sabes que hay una práctica de estas empresas, ¿no? de una y otra vez pagar un alquiler. Uh-huh. Persona que vive ahí ya. Sí. De tercera, cuarta generación que vive en esta área, ¿no? Entonces, casi al lado de su casa pone un aparato de este. Sí. Y paga un alquiler para ellos. Para ellos, entrar una plata es un precio importante. Sí, sí, sí. Pero a costa de afectaciones en la salud, según se va conociendo, ¿no? Sí, es importante, porque la gente que vive miserablemente. ¿Y querías agregar algo más de este tema de los afectados por los parques eólicos? No, apenas decirte que este es un estudio que recién empezó ahora, recién empezó. Yo creo que va a haber muchísimas más novedades, ¿no? Especialmente la cuestión del medio ambiente, ¿no? Porque altera, esto ya está visto que altera. ¿Cuánto altera? Todavía no se sabe bien, ¿no? Claro, claro. El tema de las aves es tranquilo de uno entender, ¿no? Sí, porque sí. Con estas enormes hélices ahí, claro. Las aves se chocan y mueren. Ahora, hay otras situaciones del medio ambiente que se tiene que estudiar, ¿no? Pero atención, es un alarme, ¿no? Atención, mira. Sí, sí. Y son cosas que están pasando, son novedosas, ¿no? Pero que nos llama la atención muchísimo. Sí, es cierto, es cierto. Habrá que estar atento a esta situación, como vos decías. Otro de los temas que nos pasabas también de noticias del área de las Fuerzas Armadas brasileñas, de decenas de oficiales que renuncian a permanecer en el ejército y en la Fuerza Aérea. ¿Por qué motivos está pasando esto, Jair? Son por varias razones. Una, por el sueldo, ¿no? Pero sueldo de los oficiales de menor rango, ¿no? Tú ves ahí hay una cantidad de tenientes, ¿no? Y capitanes, ¿no? Ajá. Más arriba no. Entonces se quejan de los sueldos, que son bajos, sí, ¿no? Una altísima exigencia. Y también, eso es muy interesante, ¿no? Son gente muchísimo bien preparada, especialmente en la Fuerza Aérea Brasileña, ¿no? Sí. Son gente que el Estado hace una inversión grande en su formación, ¿no? Y claro, y después vean que en la actividad privada la remuneración es bastante más grande, ¿no? Bastante más importante. Y además, y hay una otra cosa que en la nota me llamó mucho la atención, y es verdad, ¿no? Están de la posibilidad de ascenso, ¿no? Ajá. ¿Cómo voy a ascender en mi carrera militar, ¿no? Entonces, dicen ellos que tienes que estar siempre muy reverente a los oficiales superiores, ¿no? Tienes que siempre estar muy dócil, muy subserviente, ¿no? A los oficiales superiores, una regla. Y la otra regla, y que es muy interesante y es verdadera, ¿no? Esta es indiscutible. Son las cuestiones de los hijos de los oficiales. Ajá. De los oficiales superiores. Entonces, acá en Brasil es así, ¿no? Es una cosa impresionante, porque los hijos de oficiales, generales y tal, estos prosperan en su carrera, ¿no? Este no hay ningún problema. Claro. Porque hay casos que no es solamente hijo de generales, ¿no? Este tiene una carrera tranquila, no necesita muchísimo esfuerzo. Y esto, la gente joven esta que está saliendo, se da cuenta de esto, ¿no? Si no tenés pedigrí, si no tenés un pedigrí, no vas a ascender nunca, ¿no? Claro. Porque el sistema de las Fuerzas Armadas es de una pirámide, ¿no? En la medida que el rango sube, el número de oficiales es menor, ¿no? Sí. Y en el tema de la Fuerza Aérea, no te imaginas, acá tenemos una universidad de la Fuerza Aérea que es la mejor universidad de Brasil, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, señor, excelente, es una universidad de excelencia, y poco se habla de esto, y poco se habla, ¿no? Mm. Y así de que trata de tecnologías avanzadísimas, ¿no? Avanzadísimas. Es muy interesante esto, ¿no? Para ingresar ahí es muy difícil, ¿no? Un joven estudiante tiene que esforzarse muchísimo para llegar ahí. Uh-huh. Y después de recibirse, tiene siempre un empleo garantido en la Fuerza Aérea, ¿no? Esto es automático. Y ahí está pasando esto. Gente que pasa por ahí, en la nota que te mandé, sí, hay una gran cantidad de ingenieros. Huh. Ingenieros aeronáuticos. Y de ahí sale también muchísima gente para la importante fábrica de aviones que Brasil tiene. Y que antes era de la Fuerza Aérea y después fue privatizada. Pero tú ves, hay una inversión fuerte en cada alumno. Claro. Y después los tipos ven que el futuro no es tan fácil para ellos. Y se van. Ahí en la nota hay una cantidad, como decía, de ingenieros. Pero también una cantidad importante en Fuerza Aérea, pero también en el ejército, de médicos. Ajá. Médicos, tenientes, primer tenientes, algunos capitanes médicos que se van porque el sueldo es bajo, sí, en la actividad privada es bastante mejor, ¿no? Médicos, odontologistas, y otras profesiones que en la actividad civil, ¿no? Es bastante fácil de lograr una ocupación. Claro, claro. Esto es una realidad de la Fuerza Aérea, del Ejército. Interesante, a mí me llamó mucho la atención que no se habla de la Marina. Ah, es cierto, cierto. No se habla de la Marina. Y yo sé que la Marina está buscando, en las universidades están buscando gente, ¿no? Para sectores... que tiene una demanda muy fuerte en la actividad civil, ¿no? Yo digo así, yo tuve, para que veas, yo tuve un estagiario, una cesantía, ¿no? Uh-huh. En español, cesantía, ¿no? Un joven que estaba haciendo un curso de arquivología, ¿no? Una pasantía en español. Pasantía, sí. Disculpe. Sí, esto, sí. Pasantía. Y que trabajó con nosotros. Ajá. En el movimiento de justicia y derechos humanos. Era profesor de historia, ya recibido como profesor, y hizo el curso de arquivología. Ajá. En Brasil es un curso nuevo, ¿no? Y luego de recibirse, ingresó en la Fuerza Aérea, directo, como teniente, ¿no? Porque le pagaba un sueldo interesante y tal. Hoy en día, en la actividad civil se paga bastante mejor, ¿no? a un arquivologista. Y este muchacho me comentaba otro día, ¿no?, que cuando ingresó en la Fuerza Aérea firmó un contrato de 5 años. Uh-huh. Entonces, durante 5 años tiene que estar ahí, pero está contando los días para que termine los 5 años porque se va. Claro, claro. Este es muy interesante. Y como te dije, y de la Marina no se habla, pero creo que se repite lo mismo, ¿no? Bien, bien. Yair, para redondear en este caso, bueno, tu impresión de qué se dice en Brasil, lo que has visto de esta ida de Lula a China, donde además ha planteado esto de crear como una especie de G20, se ve como un interés de que Brasil juegue un papel en la búsqueda de algún ámbito que pueda incidir en lograr un acuerdo que frene el conflicto en Ucrania, ¿verdad? Pero además, la reafirmación, esto del intercambio comercial fuera del dólar, con China, con las monedas locales, en fin, ¿qué primera evaluación podés hacer de todo esto, este viaje de Lula? Yo diría, sí, fue muchísimo importante, ¿no? Porque durante el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Brasil estuvo ausente del escenario internacional, ¿no? Mientras Trump era presidente de Estados Unidos, una y otra vez, Bolsonaro andaba por ahí, ¿no? Pero trataba siempre de temas ideológicos, ¿no? No trataba de temas económicos, de importación, exportación, comercio internacional, no. Que mucho en el campo, ¿no? Y llevaba a sus hijos, ¿no? Tiene un hijo que dice que habla muchísimo bien inglés, porque trabajó en un fast food. Mira qué importante esto. Trabajó en fast food, hablaba muchísimo bien en inglés. Pero nada más que esto. Ahora Lula está, una vez más, ya cuando el gobierno anterior, ¿no? Sus gobiernos anteriores, no puso Brasil en el escenario internacional, no hay duda, ¿no? Y ahora está haciendo un esfuerzo para volver, ¿no? Para Brasil tener una importancia, ¿no? En el viaje a Cuba, hizo, firmó 15 acuerdos. Entonces es importante, ¿no? Mira, tratando de temas económicos, pero de temas científicos también, ¿no? Sí. China hoy tiene un desarrollo fantástico en tecnología, ¿no? Y nos interesa muchísimo a Brasil. Entonces, en este aspecto fue muchísimo importante. Hoy en día Brasil tiene el primer lugar, ¿no? En las importaciones de Brasil, ¿no? Entonces, es importantísimo esto, ¿no? Mantener y avanzar en esto, ¿no? Porque Bolsonaro todos los días se peleaba con el embajador chinés en Brasil. Todos los días se peleaba, ¿no? Una cosa de loco. Bueno, entonces es muy importante, pero este tema que hablaste, ¿no? Y es del conflicto Rusia y Ucrania. Sí. Yo creo que Lula está proponiendo crear un grupo, es importantísimo, ¿no? Porque que siempre que se trata, ¿no? De trabajar alrededor del tema de la paz, es importante, ¿no? Es importante para la humanidad. Pero creo que Lula dijo algunas cosas que fueron inoportunas mínimamente, ¿no? Ajá. Lula afirmó que Ucrania era culpable también por la guerra. Me parece que no es bien así. ¿No? Pero también criticó a Rusia. Sí. Bueno, está bien, criticó uno y otro. Bueno, son criticables. Pero atribuir alguna culpa a Ucrania, yo creo que es una demasía. Esto creó problemas con Ucrania, ¿no? Con Ucrania creó problemas. Y bueno, solamente del punto de vista diplomático, solamente del punto de vista diplomático. Brasil, ¿no? Depende mucho de insumos de Ucrania para la agricultura. Los claro. fertilizantes. Sí, ¿no? cierto. Pero, y depende mucho, muchísimo de esto, ¿no? Para esta cosa de la agricultura brasileña, ¿no? Entonces creo que fue mínimamente inconveniente. Pero si haces un balance, el balance es muy positivo. Interesante que después de todas estas cosas, ¿no? Hoy está llegando a Brasil un emisario de Putin. Ajá, sí, el Lavrov, el canciller, ¿no? Sergei Lavrov. Y exactamente. Está y va a tener reuniones con Lula. Entonces, sí. Importante. Yo creo que tal vez, ¿no? Va a resultar en algún avance. Porque es necesario, ¿no? Sí. Ya se cumplió un año. En febrero se cumplió un año de esta guerra estúpida, ¿no? Sí. Donde mata poblaciones civiles, gente que no tiene nada que ver con nada, ¿no? Sí. Sí. Las imágenes son chocantes, ¿no? A mí me impacta mucho, ¿no? Entonces creo que tratar de la paz es importantísimo. Aplausos a Lula con esta iniciativa, pero por favor, ¿no? Cuide un poco lo que dice. Muy bien. Quedamos con ese tema, Jair. Te mandamos un abrazo. Se portó bien internet al final. Un abrazo, que sigas bien y nos reencontramos a la próxima. Sí, siempre es un gusto hablar contigo, Ernesto. Y con lo que nos escucha, ¿no? Esta gente linda que sí. tiene la paciencia de escucharnos. Exactamente. Un fuerte abrazo, querido amigo. Ah. Una excelente semana para ti y para nuestros oyentes. Lo mismo para vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.